Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en Deporte Popular, una nueva emisión de nuestro programa deportivo. Vamos a arrancar con los títulos, como siempre, con la Copa Sudamericana que hubo esta semana, Copa Libertadores, Superliga. Vamos a hablar, obviamente, del ascenso de Talleres, que viene en remontada. Los Andes también vienen en remontada. Pero bueno, ahora eso lo vamos a ir desarrollando con el curso del programa. Auspicia Deporte Popular. Doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86063, esto es San Lorenzo, Santa Fe. Será por mí, será por todo lo que fuimos, hasta el amanecer. Abrazo, camino sin explorar. Calmar a la lluvia. Bueno, como bien dijimos, vamos a hablar un poquito de lo que dejó la Superliga, lo que dejó el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente. Vamos a darle un feliz cumpleaños a Natalia, la gerente acá de la radio, hincha fanática de Racing, donde la academia en su cumpleaños le ha regalado un buen regalo, ¿no? Porque, a ver, en un partido que estaba bravo el primer tiempo, donde le expulsaron al arquero, después le expulsaron a otro, y terminar ganando el clásico así con dos jugadores menos, es de mucho mérito, obviamente de BKCS, haber plantado el equipo de otra manera, ¿no? Porque con dos jugadores menos es complicado. Vamos a saludar a Leandro. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola Juan, muy buenas tardes para todos. Bueno, ahora en un rato vamos a estar hablando de Fede, con Fede de Boca. Se fue Alexis McAllister al fútbol inglés, ¿no? Al Brighton de Inglaterra. Hubo por ahí hoy en la mañana, estuve escuchando algunas declaraciones de McAllister, donde había tenido algunas malas interpretaciones con la dirigencia anterior y con esta, sobre todo con Juan Román Riquelme. Pero bueno, hablame un poquito de River, de lo que fue el último partido con Unión, que dieron vuelta a un partido que venía complicado. Ya venía River complicado sin el técnico, que Gallardo vino de tener la operación esa en la semana. Estuvo el profe dirigiendo a River, pero obviamente siempre con Gallardo por detrás. Sí, así bien como decís vos. Sí, fue un partido complicado porque Unión le jugó de igual a igual. Donde terminó el primer tiempo medio preocupante porque jugó bien Unión. No le salía bien las cosas a River hasta que a los 28 minutos del primer tiempo hace un cambio típico de Gallardo, sacando a Martínez Cuarta y pone a Juanfer Quintero. Uh-huh. Y ahí cambió la cosa. Con Juanfer adentro cambió el partido. Tuvo más River la pelota, generando ocasiones de gol, pero como no entraban. Y bueno, y hasta que llegó Walter Bow de cabeza en ese centro que cobró el árbitro, que bueno, parecía que no fue, pero entró y cabeció Walter Bow, hizo el gol. Hasta que después se despertó River y hizo el gol Nacho Fernández de cabeza con el centro de Matías Suárez. Y bueno, y el segundo gol fue una magia de Juanfer, porque le tiró el centro a Robert Rojas y la pelota le pega en la cara, ni siquiera cabeció, le pega en la cara y fue gol. Y ahí se puso 2-1 y bueno, así terminó el partido. ¿Vos cómo viste al equipo de River? Digo, Gallardo tuvo que hacer modificaciones para ir a Santa Fe. Contar un poquito, nada, cómo se manejó el equipo, pensando que ahora dentro de poco tiene Copa Libertadores. Sí, el 4 de marzo. Así que sí, tuvo modificaciones, pero ya sabemos que cuando el jugador que pone Gallardo, que hace el cambio, va a andar bien desde el banco, así que anduvo bien River y vamos a ver ahora el domingo con Banfield en el Monumental, que Banfield viene de 7 partidos sin perder de visitante. Contame más o menos un poquito, ¿podemos ir desalineando el equipo para el domingo con Banfield o todavía hay alguna duda? Hay dudas, pero depende. Gallardo está analizando a ver cómo se va a parar Banfield en el Monumental, porque probó dos formaciones y todavía la sigue probando. Vamos a esperar a mañana, pero tengo los dos equipos que paró Gallardo en la práctica. Dale, vamos con las dos posibles formaciones para el domingo. Armani, Montiel, Rojas, Martínez Cuarta, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, De la Cruz, que está en duda, Suárez y Borré. Bien. Y el otro es lo mismo, pero sacando a Martínez Cuarta y poniendo a Pinola. Dale completo el otro equipo. Vamos, bueno, ese por un lado, ese equipo por un lado, y el otro equipo que probó Gallardo. Y el otro equipo que probó Gallardo, Armani, Montiel, Rojas, Martínez Cuarto, Pinola, Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, el ingreso de Juanfer Quintero, De la Cruz, Suárez y Borré. Bien, eso sería para el domingo con Banfield. Sí. ¿A qué hora? 19:40, arbitraje de Rapalini. Bien, vamos a la tabla de la Superliga. Ahora en un rato vamos a estar hablando con Fede de Boca de todo este de toda esta novela con Alexis McAllister. Que habló con Riquelme, que no habló con Riquelme, que habló con Ameal. Pero bueno, vamos a repasar un poquito cómo está la tabla de posiciones de la Superliga. Puntero River con 39, segundo Boca con 36. Después viene Lanús con 33, que ganó anoche, ayer a tarde, perdón, por la Copa Sudamericana 3-0. Después viene Racing con 31, luego de haber obtenido ese triunfo en el clásico de Avellaneda 1-0 frente a Independiente en el Cilindro. Después viene Arsenal y Newell's con 30, al igual que Vélez, Central y San Lorenzo. Newell's que viene a empatar 0-0. Después, ¿qué más tenemos? Estudiantes con 29, Atlético Tucumán con 27, que ayer ganó por la Copa Libertadores por penales en la primera fase. Después lo tenemos a Defensa y Justicia con 26. Abajo, Independiente con 25, al igual que Banfield y Talleres de Córdoba. Central Córdoba de Santiago del Estero con 24, Unión con 23. Gimnasia de La Plata, que empató 1-1 con Patronato. Sí. Con 17, al igual que Colón de Santa Fe. Después viene Huracán con 16, Patronato con 16, al igual que Aldo Civi. Que Aldo Civi juega el miércoles 26 por Copa Argentina con Talleres de Escalada en la cancha de Arsenal. Y cierra, lamentablemente, Godoy Cruz, que está muy complicado con el tema del promedio y el descenso, al igual que Gimnasia y demás. Sí. Dime. Si no levanta Godoy Cruz en este campeonato, va a arrancar complicado el campeonato que viene y va a estar ya en zona de descenso. ¿Tiene copa algo Godoy Cruz? No. No. Bueno, entonces estaría bueno que empiece a... Tiene la Superliga nada más. ¿La Copa de la Superliga? Sí. Perfecto. ¿Copa Argentina también? Sí, pero... Bien. Sí. Bueno, entonces es un buen panorama que intente recuperar algo de terreno y no estar tan en el fondo como está ahora. Sí, así pues no que, levanta. Hay que ver cómo resuelve esto el técnico de Godoy Cruz. Sí. Creo que aún en un rato lo tenemos a Fede. ¿Está Fede? Dale, vamos nomás. Vamos a hablar de Boca, en el caso McAllister, de cómo está Boca para lo que viene. Fede, querido, ¿cómo andás? Hola, Juan, muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes. Bueno, a ver, ayúdanos a desandar esta historia de McAllister, un poco, para empezar. Sí, en realidad lo de McAllister había sido un problema en el cual él manifestó que había hablado con Riquelme diciendo que lo querían para el equipo y que era importante para lo que venía. Sí. Pero según lo que dijo el jugador es que se hizo negocio al poco tiempo, a las horas de haber hablado Riquelme con él, y que el club bueno, estableció que iba a aceptar la dinero que le pedía, que ofrecía el Brighton, para que se pudiera hacer con el jugador, para que estuviera, para que pare los 6 meses de contrato que le quedaban por el préstamo que le habían hecho, y que vaya directamente al club inglés para poder pelear el descenso, para no irse a la Championship, de que sería como la primera nacional de Argentina. Pero bueno, fue un tema en el que él no se sintió valorado por ese mismo tema, porque Russo tampoco lo llamó, no habló nadie con él. Sí. Y eso es su, y bueno, y al no sentirse valorado aceptó la oferta, la posibilidad de irse a Inglaterra. Pero también está el otro, la otra campana, diciendo que él ya se quiere ir, que el padre jugó mucho para que el chico decidiera irse a Inglaterra, porque sí, era algo que se esperaba, que por, al no tener pasaporte comunitario, prefería estar en Boca antes que perder el ruedo futbolístico, que fue lo que la decisión que tomó lo llevó a estar en la selección y ahora aparecer en el preolímpico y mostrarse mucho más. Pero bueno, eso es un tema aparte. El tema fue ese, que según no había ido hasta allá para por el tema del pasaporte comunitario, sí, y al que al salir eso facilitó las cosas. Pero bueno, es el problema que ocurre. Es una lástima, ¿no? Porque perder un jugador como Alexis McAllister, digo, venía cumpliendo un buen papel hasta acá, en donde lo había usado, en la posición que lo había usado Alfaro. Sí, en la posición que lo puso Alfaro no tenía tanto fútbol, pero fue muy importante para el equipo. Llegó a jugarse un 4-1-4-1 con Eli Reynoso en el medio, no, Eli Capaldo en el medio, salió por derecha, Reynoso por izquierda. Había sido la mejor formación de Boca en esos momentos, siendo él el protagonista. Sí. Pero bueno, estas cosas lo llevaron a irse del equipo, siendo que habría sido muy importante en el equipo. No, obvio. Obvio, digo, que sí. Con este 4-1-3-2, que está Paul Fernández, y él era el reemplazante natural, siendo que había muchas posibilidades de que él fuera el titular y Paul Fernández pelee el puesto. Pero estas cosas, bueno, facilitaron a Paul Fernández y también a Reynoso para que no quede... Para que no quede colgado. Exactamente. Siendo que él jugaba como volante por izquierda con Alfaro durante la última temporada, y ahora iba a tirarse más para el medio campo y eso le iba a acomodar más, pero si no iba a tener que pelear el puesto con Obando y también con Villa. ¿Y con Amial habló también? Con Amial no habló, pero se manifestó diciendo que lo mismo que dijo más o menos Marcelo Delgado habló ayer y contó que él, hay que decir la verdad, un tipo de consejo que ya roza lo polémico, porque él dijo que no hay que mentir, lo trató de mentiroso en cierta forma. Pero bueno, el problema también viene por el padre de Carlos McAllister, que sí, fue, que dicen que es un allegado a la política, a los políticos y la dirigencia del gobierno anterior que estuvo, sí, en Boca. Hablamos de Angelici, también muy cercano a Macri también, y también que bueno, él pensaba con el bolsillo, que antes que con la posibilidad de que pudiera estar más tiempo en Boca el hijo. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que era un préstamo, que se venía un poco partido la primera, sí, parte de la Libertadores, y si es un jugador que no quería estar más, que se vaya. Es así de simple, los jugadores que no se sienten cómodos en el club bajan un poco el rendimiento y no dan lo mejor de sí cuando se sienten incómodos. Eso pasa en un club de fútbol como en cualquier lugar, como en una casa, como en un trabajo. No, seguro. Bueno, contame un poquito cómo viste a Boca el último partido. El último partido frente a Atlético Tucumán se vio a Boca con la posición de la pelota, manejándola por distintos lados. Ajá. Pero sin la sin el contraataque que él supo aprovechar con en el partido anterior, pero se lo está viendo cada vez mejor, con Paul Fernández haciéndose cargo de la pelota, en una posición en la que él es muy importante para la creación de juego, con Tevez también, que poco a poco va demostrando algunas pinceladas, pero a cuenta gota. Igualmente, perdón Fede, igualmente le costó un poquito contra Atlético Tucumán, más allá de que venía cansado de jugar el partido por la Sudamericana y en la altura, ¿no? Sí, sí, la verdad que le costó, pero puso mucho de sí Atlético Tucumán, tuvo muchos amonestados, que eso puede ser fruto de también el cansancio, y también jugaron otros nuevos como Matías Salustiza, que es un gran jugador de 35 años que le puede dar mucho al equipo. Bueno, atajó Luchetti, que atajó el otro día del partido de vuelta. Exactamente, Luchetti, arquero de 41 años, ya no es fácil mantenerse en esa edad. Pero bueno, al ser arquero puede tener la posibilidad. Yo veo más insólito lo de Guiñazú, que tenía 40 años y seguía corriendo como si nada, jugando no, seguro, cinco, que es obvio. Una posición mueve bastante. Pero en el arco un poco que se puede acomodar. Y se puede acomodar y estirar un poco más. Fíjate el Mono Navarro Montoya también. A ver, un arquero que duró mucho tiempo. Sí, muchos arqueros, Comiso, bueno, Andújar hoy en día, que tiene una edad avanzada, no tanto como para como Luchetti, pero que sigue ahí firme, y muchos otros arqueros más. Bueno, ¿tenés más o menos el equipo delineado para visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero el domingo a las 21:50? Y el equipo puede ser parecido al de, si no digo igual, al que va a jugar, al que jugó frente a Atlético Tucumán. Sí. Ya la diferencia va a pasar porque va a estar Andrada, va a reemplazar a Marcos Díaz, que estuvo muy buenas actuaciones, volvió a tener el cero en la Bombonera con Atlético. Hay una posibilidad de que juegue Capaldo, pero al haber venido hace poco del Sudamericano Sub-23, podría tener la posibilidad de descansar un poco en el banco de suplentes. Ya está Mauro Zárate, que bueno, no había ido ni al banco frente a Atlético, pero puede estar en el banco. Es difícil que entre por Solano, porque el jugador que hace gol y que hace todo ese sacrificio le viene muy bien a no solo a Tevez, que es el jugador que es el más grande del club, sino que a todo el equipo, porque ese sacrificio la verdad que le da para descansar a todos los jugadores, como a Salvio, que tienen que hacer el día de vuelta y no están tan acostumbrados como fue en su pasado en Benfica. Y bueno, Carlos Tevez ya sabemos que tiene 36 años, así que me parece muy difícil que salga Solano y que va a repetir el mismo equipo. La diferencia es en el arco, que va a ser de Andrada en vez de Marcos Díaz. Si querés te digo el 11. Dale, si lo tenés por ahí, vamos con el 11 ideal para el domingo. Sí, va a ser en un posible equipo, Andrada, esa bandija, después la línea de cuatro con Bufarini, Lisandro López, Izquierdos y Fabra, Salvio, Campuzano, Villa y Guillermo Fernández, y arriba Solano y Carlos Tevez. Lindo equipo, me gusta para el domingo, además un equipo corto, ¿no? También pensando un poco en las dimensiones de la cancha de Central Córdoba, que tiene la gente muy apegada. Un equipo que tiene que jugar, debería jugar corto, ¿no? Es verdad, sí, sí. Un equipo que se puede complicar en su estadio debido a las altas temperaturas. Está bien también que juega 10-10, pero tampoco hay que dejar atrás esa incomodidad de tener Obvio. Jugar con temperaturas tan altas. Y más en Santiago del Estero, que hace muchísimo más calor que acá. Por eso mismo, sí. Ya acá ahora está haciendo 31 grados, más o menos. Sí, ya se siente el calor. Si estás en el sol, la verdad que transpiras mucho. Pero sí, hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, después un tema en particular. Sí. Habló de Bebelo Reynoso, que hay una oferta de la MLS para que se vaya a jugar en Estados Unidos, pero parece que va a ser desestimada debido a la poca porque es un préstamo con opción de compra obligatoria, uh-huh. pero no parece lo más seductor para la dirigencia. Es más, ¿algún equipo algún equipo de Estados Unidos que esté dirigido por algún argentino? ¿Vos me hablás de Los Ángeles Galaxy? Sí. No, eso, pues, me parece que es otro equipo. Pero no trascendió todavía, así que... ¿El equipo del Tata? ¿Eh? ¿El equipo del Tata? ¿El Tata Martino? Ese sí, parece sí. Pensé me hablaba del Guillermo Rosa Queloto, Los Ángeles Galaxy. No, bueno, yo te pregunté por cualquiera de los técnicos que están allá en Estados Unidos. Sí, es una posibilidad que vaya a ese equipo. Bien. Bueno, Fede, nos volvemos a encontrar en el fin de tienen transmisión. ¿Perdón? ¿El fin de semana tienen transmisión? Sí, transmitimos por FM Soldado, la 87.5, la primera del dial, para Bocanada Ceneices, y la previa va a empezar a las 21:30 horas. Bueno, nos reencontramos el jueves que viene, buen fin de semana, y que sea lo mejor para el domingo y para Boca. Dale, muchas gracias, saludos a todos ahí. I don't want no waiting game for your love. From the very first time I placed my eyes on you, girl, my heart says follow through. But I know now that I'm way down on your line. But the waiting feel is fine. So don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know how to do my thing. Don't talk to me as if you think I'm dumb. I wanna know when you're gonna come. I don't want no way. Bueno, seguimos con Deporte Popular, un poquito de música para distender, para pasar la tarde, son 5 y 25, la temperatura 31 grados acá en Lanús, en Remedio de Escalada, en realidad en todo el conurbano bonaerense. Bueno, vamos a hablar un poquito más de la Superliga, de lo que queda, los partidos que se vienen. Mañana arranca Patronato Unión en Entre Ríos a las 7 de la tarde. A la noche Colón con Racing, 9 y 10 de la noche. El sábado arranca Huracán con Aldo Civi en el Tomás Adolfo Bulcó a las 17:35. Atlético Tucumán, que viene de ganar anoche por la Libertadores contra Argentinos Juniors, que Argentinos Juniors viene de empatar por la Sudamericana. El sábado 19:40, el sábado también Rosario Central 19:45 con Gimnasia de La Plata. Talleres de Córdoba con San Lorenzo, partidazo a las 9:50. Leandro. Domingo 19:40, Lanús frente a Newell's. A la misma hora River Banfield. Después, como veníamos hablando, Central Córdoba de Santiago con Boca. El lunes a las 7 de la tarde, Estudiante Defensa y Justicia. A las 21:10, Independiente Arsenal. Bueno, vamos a repasar un poquito de vuelta las posiciones de la Superliga. Puntero River con 39, viene Boca con 36. Después viene Lanús con 33. Argentinos con 32. Racing con 31. Arsenal, Newell's, Vélez con 30. Después viene Rosario Central también con 30. Después San Lorenzo también con 30. Estudiantes con 29. Atlético Tucumán con 27. Defensa y Justicia 26. Independiente con 25. Banfield con 25. Talleres de Córdoba con 25. Central Córdoba de Santiago del Estero con 24. Unión con 23. Gimnasia de La Plata con 17. Colón con 17. Huracán con 16. Patronato con 16. Aldo Civi de Mar del Plata con 16. Y Sierra Godoy Cruz con 12. Así están las cosas para la tabla de la Superliga. Lo que queda de ella, ¿no? Porque ya prácticamente nos queda esta mitad para terminar. Para terminar el campeonato, para definir quién es el campeón de la Superliga 2019-2020. Vamos también tener. ¿Me podés repetir un poquito la formación de River para el domingo con Banfield? Sí, ya como habíamos dicho, Gallardo probó dos formaciones. Vamos a ver cuál confirma mañana. Armani, Martínez Cuarta, Rojas, Pinola, Montiel, Enzo Pérez. Casco de la Cruz, que está en duda, Nacho Fernández, Matías Suárez y Rafael Borré. O si no, la otra que podría ir, si adopta Gallardo la línea de 4, Armani, Montiel, Robert Rojas, Martínez Cuarta o Pinola, Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Juanfer Quintero, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez y Santo Borré. Bien, bueno, esta noche hay Copa. Sí. Juega Independiente con Fortaleza de Brasil. Con Fortaleza. En el Libertadores de América. Vamos a hablar, si te parece, un poquito del ascenso de la B Nacional, de lo que viene. La última fecha empató Deportivo Morón con Chicago, 0-0. San Martín de Tucumán, 1-1. Instituto perdió con Villadalmi, 2-1. Agropecuario, 1-0, le ganó a Alvarado de Mar del Plata. Independiente de Mendoza empató 0-0 con Atlanta, que fue suspendido. Ramón Santamarina de Tandil empató 1-1 con Sarmiento. Si tenés más resultados por ahí. No, arrancaría la fecha el sábado a las 5 de la tarde. Chacarita contra Gimnasia de Jujuy. Después al mismo horario. Dale. Riestra Santamarina de Tandil. Brown de Drogué con All Boys. Estudiantes contra San Martín de San Juan. Defensores de Belgrano a las 18:35 con Quilmes. A las 20 horas Ferro con Independiente de Mendoza. A las 20:35 del sábado Tigre Rafaela. A las 21 horas Alvarado Barraca Central. A las 21:30 Mitre contra Atlanta. Guillermo Brown. Bueno, esto es el domingo. Guillermo Brown, Deportivo Morón a las 5 de la tarde. al mismo horario Villa Dálmine contra San Martín de Tucumán, Gimnasia y Esgrima con Almagro a las 17:30, el equipo de Rodo de Paoli de local el domingo a las 5:30 de la tarde con Temperley, Belgrano de Córdoba a las 7 de la tarde con Agropecuario, Sarmiento de Junín contra Instituto de Córdoba el domingo a las 19:30, Estudiantes de Río Cuarto el lunes a las 21:10 contra Platense. Bueno, vamos a repasar un poquito cómo está la tabla de posiciones del grupo A. Vos nombraste a Estudiantes de Río Cuarto, está puntero con 29, sigue Atlanta con 28, al igual que Platense. Después viene Temperley con 26, al igual que Estudiantes de Caseros. San Martín de San Juan con 24, Agropecuario con 22, Ferro con 21, Alvarado de Mar del Plata con 20, al igual que Deportivo Morón. Guillermo Brown de Magrin con 19, después viene Belgrano de Córdoba con 18, al igual que Barraca Central y Independiente Rival de Mendoza. Cierra Club Mitre de Bahía Blanca con 15 y cierra el equipo de Paoli con 11. Vamos con las posiciones del grupo B. San Martín de Tucumán con 35 puntos lidera el primer puesto. El segundo puesto Sarmiento de Junín con 31, lo siguen Defensores de Belgrano con 29. Cuarto Deportivo Riestra con 25, Rafaela 24, Tigre 22, Villa Dálmine 21, Instituto de Córdoba 20, Quilmes que levantó 19, Gimnasia de Jujuy 17, Gimnasia y Esgrima 17, Chacarita 17, Santa Marina 16, Almagro 16, Brown de Adrogué 15 y All Boys 13 puntos. Bueno, vamos a poner un poquito de música si les parece. Vamos a seguir hablando de la B Metropolitana, donde está Talleres y los Talleres Remedio Canada, los Andes, el Mil Rayitas de Loma de Zamora, lo que queda también de automovilismo, de las Copas Libertadores Sudamericana y un poquito del ATP de Buenos Aires. Ya seguimos. Bueno, aquí estamos, vamos a repasar un poquito lo que fue los resultados de la B Metropolitana. Defensores Unidos 1-1 con Flandria. Urquiza, la UAI Urquiza le ganó 2-1 a Deportivo Armenio. Almirante Brown con Sacachispa igualaron en 1. Taller Remedio de Escalada igualó en 1 también con San Telmo. Comunicaciones le ganó 1-0 a Colegiales. A Casuso, el, digamos, uno de los partiditos que terminó por goleada, si se puede decir, 3-1 a Justo José de Urquiza. Argentino de Quilmes perdió con Los Andes 2-1. Villa San Carlos perdió 2-1 con San Miguel. Y el último partido que hubo fue Fénix con Tristán Suárez, donde el Lechero le ganó 1-0. Vamos a ir un poquito con las posiciones, Leandro, si las tenés por ahí. Vamos con las posiciones de la B Metropolitana. Lidera con 9 puntos Comunicaciones, Tristán Suárez con 7, Defensores Unidos con 7, Acasuso con 6, Los Andes 6 puntos, La Guay Urquiza 6, Talleres de Remedio Escalada 5, Almirante Brown 4, Argentino de Quilmes 4, Colegiales 4, San Miguel 4, Justo José Urquiza 3, San Telmo 2, Sacachispa 2, Flandria 1, Fénix 1, Villa San Carlos y Deportivo Armenio 0. Bueno, más o menos así están planteado el ascenso a la Metropolitana. Recordemos que Talleres empató 1-1. Vamos a los partidos que vienen, si te parece, de la próxima fecha de este campeonato de ascenso de la B Metro. ¿Dónde va a arrancar? Deportivo Armenio con Fénix el sábado a las 5 de la tarde. La misma hora va Comunicaciones con Villa San Carlos. La misma hora del sábado también va para San Telmo y la UAI Urquiza. A las 5 de la tarde también Tristán Suárez con Almirante Brown. El domingo Flandria recibe a Talleres de Remedio Escalada a las 5 de la tarde. Justo José Urquiza a la misma hora con el Argentino de Quilmes. Colegiales con Sacachispas a la misma hora, a las 5 de la tarde. San Miguel también con Acasuso a las 5 de la tarde. Y el martes a las 9 y 10 de la noche, seguramente va a ser televisado por TIC, Los Andes con Defensores Unidos. Esto es un poquito los partidos que se vienen. Vamos a repetir para la gente de acá del barrio, la gente que nos escucha, el próximo partido de Taller de Remedio Escalada, que viene cumpliendo una buena actuación. Recordemos que tiene el 26 Copa Argentina con Aldo Civi en la cancha de Arsenal, que ya está confirmado, miércoles 26 17:35. Bien, va a jugar Copa Argentina. Por el campeonato va con Flandria el domingo a las 5 de la tarde, el equipo de La Pica, que De La Pica, leyendo el otro día en un diario de acá de la zona, en La Unión, le han renovado el contrato, porque se siente muy a gusto en la institución, ve que está creciendo, digamos, la institución, o sea, como equipo y como institución está creciendo también Taller de Escalada. Una institución a la que él le dio mucho como jugador y ahora también está como técnico y están peleando. Bueno, lo demostró a fin de año pasado tratando de ascender a la B Nacional, pero se le escapó por muy poco. Eso es fruto de un trabajo dirigencial importante, es fruto de los jugadores, del cuerpo técnico. Porque es como decimos siempre acá, si el aparato dirigencial, o sea, desde arriba, desde la cúpula, no funciona todo como tiene que funcionar, va todo para atrás, o por lo menos las cosas van mal. Así por lo menos lo entiendo yo y lo entendemos nosotros acá. Entonces, nada, De La Pica dijo estar muy conforme, a gusto, en Taller de Remedio Escalada. Y en la semana pasada le renovaron el contrato, así que seguramente va a estar peleando la Copa Argentina, que como dijimos juega el miércoles 26 con Aldo Civi de Mar del Plata. Lindo partido va a ser para ver. Sí, el de Copa Argentina, sí, lindo partido en la cancha de Arsenal. Vamos a ver si Talleres puede dar la nota y puede ganarle a Aldo Civi. Nosotros, bueno, ya son 30 y más y 40. Vamos a estar hablando un poquito de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores. Así que, si les parece, ponemos un poquitito de música y vamos a hablar de los equipos argentinos que disputaron Copa esta semana. Back Bueno, vamos a hablar, a comenzar hablando de la Copa Libertadores, donde Atlético Tucumán ganó anoche por penales a De Strongest, el equipo boliviano. Recordemos que allá había perdido por 2-0 en la altura, y acá lo dio lo ganó Atlético Tucumán 2-0, y eso le permitió llegar a la tanda de penales, donde le ganó por 6-5, donde Laucha Luchetti atajó dos penales. Con 41 años atajó dos penales decisivo Laucha y pudo ganar Atlético Tucumán, que ahora va a jugar contra el DIM de Colombia. Esa sería la segunda fase de la Libertadores para entrar a la fase de grupos. Que puede Bien. Ser rival de Boca en el grupo. Qué complicado. Sí. La Copa Libertadores está cada año más complicada. Digamos, a ver, antes, a ver, se entendía un poquito más. ¿Por qué? Porque tenía una sola fase de clasificación. O sea, como estos partidos de eliminación directa, pero había una sola fase. Y ahora esta fase se agregó recién este año. O sea, son dos fases antes de entrar a la fase de grupo. Dos fases antes de entrar a la fase de grupo con eliminación directa. Claro, sí. Se hace más larga y se hace un poquito complicada también ahora. Pero bueno. Se hace anual ahora la Copa Libertadores. Es un poco, a ver, lo que hicieron comparar un poquito con la UEFA, digamos, claro, ¿no? Sí. Para llevarlo a ese nivel y que sea lo más larga posible también, porque con estos partidos y demás se hace todo más posible. Vamos a repasar rapidito un poquito los resultados que hubo. Internacional de Porto Alegre le ganó 2-0 a la U de Chile y Deportivo Táchira 2-0 a Medellín. Tolima le ganó 1-0 a Macará. Palestino lo goleó 5-1 a Cerro Largo. Después tenemos Cerro Porteño le ganó 1-0 a Universitario de Perú. Como dijimos, el Atlético Tucumán le ganó 2-0 y le ganó por penales a De Strongest 6-5. Corinthians, el Timao, le ganó 2-1 a Guaraní. Y quedaría a jugar Sporting Cristal hoy a las 9:30 frente a Barcelona de Ecuador. Después lo que queda por definirse, ya se vendría la fase de grupos o la otra fase. Quedaría Libertad, todavía no tiene equipo. Ya después por definirse también la U Católica. Y ya están los otros equipos: Argentino Defensa y Justicia con Santos de Brasil, Atlético Paranaense con Peñarol, América de México, de Colombia, perdón, con Gremio, Caracas con Boca el 3 del 3 a las 9:30. Bolívar queda definirse su rival, lo mismo que para Independiente del Valle, el 4 del 3 queda definirse su rival. Tigre de acá de Argentina, que está jugando el ascenso, pero va a jugar a Libertadores, va a recibir al Palmeiras el 4 del 3. Westerman con Colo-Colo de Chile, Junior de Barranquilla con Flamengo, Luis Anquito con River. Después, Belfín con Olimpia de Paraguay, Estudiantes de Merina con Racing de acá de Avellaneda, el 5 del 3 a las 7 de la tarde, Binacional con Sao Paulo y Alianza Lima con Nacional, el 5 del 3. Esos serían los choques que va a haber de la Copa Libertadores. Vamos a repasar un poquito, si te parece, Leandro, lo que hubo de Copa Sudamericana. Ya arrancando con Argentinos Juniors antes de ayer, en empate 1-1 frente a Huancayo, donde estuve mirando el primer tiempo y le anularon un gol a Auche, bien anulado porque estaba en posición claramente adelantada al último defensor. Hizo el gol de Deportivo Huancayo, el 1-0, y el demonio Auche lo pudo empatar casi sobre el final, digamos, ¿no? ¿Tenés por ahí los resultados de los equipos argentinos, sobre todo, bueno, Lanús ganó ayer 3-0, pero más o menos contanos un poquito rapidito así los equipos argentinos? Tenemos a Vélez, que también le ganó 1-0 al Aucas de Venezuela en la cancha de Vélez con el gol de Centurión, que ese partido se va a jugar la semana que viene. Sí. Después tenemos, bien como decías, gol de Argentino Junior, que empató 1-1. Y también tenemos la derrota de Huracán en Colombia contra el Atlético Nacional 3-0. Que el partido de vuelta va a ser la semana que viene. También tenemos, bueno, ya digamos que Huracán tiene que hacer un milagro para empatarlo y hacer un gol más y clasificar. Claro, sí. Y este es el lindo resultado porque fue de local, ganó Lanús 3-0 a la U Católica de Ecuador. Ya va más tranquilo a la altura la semana, el 26 de este mes. Sí. Después tenemos, ya está, porque no tenemos más. No tenemos más equipos argentinos. No. Pero hoy, esta noche, juega Independiente con Fortaleza acá en Avellaneda. Sí. 21:30, que va a buscar un poco remover. Un poco de respiro después de respiro del clásico. Y sí, sí. Tenés por ahí, me dijiste que tenían la formación de Independiente. Sí, la probable formación de Independiente: Martín Campaña, Fabricio Bustos, Alan Franco, Barbosa, Sánchez Miño, Lucas Romero, Domingo Blanco, Alan Soñora, Leandro Fernández, Martín Benítez y Silvio Romero. Y por el lado de Fortaleza, Felipe Alves, Gabriel Díaz, Juan Quintero, Paulau, Bruno Melo, Felipe, Mariano Vázquez, Juninho, Romarinho, Wellington, Paulista y Osvaldo o Edson Carius. El equipo de Rogerio Ceni, el histórico arquero de San Pablo. Claro, sí. Bueno, eso fue un poquito lo de la Copa Libertadores, lo de la Copa Sudamericana. Vamos a poner un poquito de música, vamos a hablar de automovilismo, lo que dejó la primera fecha del Mouras con un lamentable hecho que pasó el domingo, donde falleció un banderillero. Pero bueno, vamos a pasar, como hacemos históricamente, los resultados. Y el fin de semana hay turismo carretera y turismo pista. Bueno, estamos de vuelta con Deporte Popular. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el turismo carretera Pista Mouras, donde ganó Olmedo, segundo Quijada, tercero Quilachi Jeremías, cuarto Braco, quinto Cravero, sexto Morán, séptimo Tomás González. Vamos, sí, a lo que fue la final, la accidentada final del TC Mouras en Concepción del Uruguay, donde, como dijimos, falleció un banderillero por un accidente terrible que hubo, un choque en una curva lamentable. Nos enteramos del accidente de este banderillero al finalizar la carrera. Ganó Tomasello, segundo Friedner y tercero Vivot. Más allá de eso, que el resultado queda como una anécdota de la carrera se terminó. Quedó con 5 vueltas cronometradas, la misma se detuvo con bandera roja, los autos quedaron sobre la fila de largada. Debemos decir que, bueno, lamentablemente la seguridad está hecha para los autos de carrera, para los pilotos, en parte para el público, y muy pocos piensan en los banderilleros, que también son un trabajo de alto riesgo. Ya lamentablemente esto pasó en algunos zonales, por contar desde La Pampa y demás, y lamentablemente pasó acá este último fin de semana. Bien, con respecto a lo que va a haber el fin de semana en el mundo motor, va a haber Turismo Pista acá en Buenos Aires, donde arranca la temporada. Va a arrancar la temporada también de Turismo Carretera, así que estamos expectantes de lo que va a ser el inicio de una nueva temporada de TC. Ya se han presentado varios autos, varios equipos. El otro día presentaron el auto de Guillermo Ortelli, presentaron el auto de Benedictis, el auto de Castellano, el auto de Truco. Va a arrancar este viernes, como contábamos un poco el otro día, con lo que es la prueba de clasificación el día viernes, como era antiguamente. Clasificación, entrenamientos por la mañana, clasificación por la tarde, de diferentes grupos. El sábado también va a seguir con la misma clasificación de antes. El domingo la va a hacer una final a 25 vueltas, como era antiguamente, hasta la época de los motores varilleros. Y bueno, lo que pasó el último fin de semana, esperamos que no se vuelva a repetir. Obviamente que, a ver, fue un accidente en pista, a alta velocidad, pero bueno, la ACTC debería tomar, no la ACTC, sino todas las categorías de la Argentina deberían tomar más recaudos con los pilotos, con los banderilleros sobre todo. Deberían, no sé, inventar algo, una casilla que sea de un buen material, que los resguarde de cualquier accidente, porque lo que pasó ayer fue lamentablemente una fatalidad. Vuelvo a repetir, nos enteramos después de la final del TC Mouras, donde quedó cortada la carrera, así que nada, esperamos que no vuelva a suceder y que se toman mejores medidas en los autódromos sobre todo. Vuelvo a repetir, el fin de semana hay turismo pista solamente acá en Buenos Aires y el turismo carretera que arranca su temporada. Lean, ¿nos querés contar un poquito de la Libertadores, como para ir cerrando, Independiente, los equipos, cómo forman y demás? Dale, Independiente, Martín Campaña, Bustos, Alan Franco, Alexander Barbosa, Juan Sánchez Miño, Lucas Romero, Domingo Blanco, Soñora, Leandro Fernández, Martín Benítez y Silvio Romero. Por el lado de Fortaleza, Felipe Alves, Gabriel Díaz, Juan Quintero, Paulao, Bruno Melo, Felipe, Mariano Vázquez, Juninho, Romarinho, Wellington Paulista y Osvaldo o Edson Carius, el de Terro, Rogerio Ceni, como veníamos diciendo. ¿Sabés quién es el árbitro para esta no, noche? No, no salió, pero vamos a esperar a ver quién puede llegar a ser. Bueno, ya porque ya debería estar confirmado. Sí. Pero bueno, no importa. Esta noche, 21:30, otro equipo argentino que va a tener que levantar Independiente, porque viene con un muerto, digamos, a ver que se entienda bien, ¿no? Con una jugada pesada por el último clásico que perdió con Racing, con dos jugadores menos encima. Y Pucineri va a tener que trabajar mucho para hoy a la noche y revertir esa situación. Nosotros, bueno, ya nos quedan pocos minutos. El sábado, como siempre, en la radio comunitaria a las 10 de la mañana. Nosotros nos encontramos el jueves que viene a las 5 de la tarde con Deportes Popular. Y bueno, que tengan un gran fin de semana y una buena semana la próxima. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas.